Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Como veíamos en el episodio anterior, estamos inmersos en lo que yo llamo la cultura slim, que por un lado era la superficialidad, por otro lado la liquidez, por otro lado el individualismo y la masificación. Hoy veremos la liquidez. Sigmund Bauman habla de que la solidez de un vínculo o de una responsabilidad aterra. ¿Sí? Obviamente que en el mundo en el que nos movemos es muy difícil o por ahí nos cuesta, ¿sí?, asumir compromisos. Y eso se ve en todos los ámbitos, ámbitos laborales, en el ámbito escolar. Pregúntenle a los educadores si a los alumnos les cuesta hacer más o menos las tareas escolares. Imagínense esto trasladado al matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia, inevitablemente, sobre todo el matrimonio, necesita una responsabilidad. Y de hecho, el compartir la suerte, el ser consorte, ¿sí?, el compartir la suerte con otro, implica inevitablemente, ¿sí?, este arrojo hacia el otro o confiar en el otro, pero aceptar la responsabilidad que me compete. Y dentro de esta liquidez podemos distinguirla a la liquidez dentro del matrimonio y la familia en tres aspectos principales. El primero de estos es la falsificación del amor. La liquidez hace que el amor empiece a tornarse como una cosa puramente emotiva y que las relaciones personales empiecen a ser solamente utilitarias. ¿Por qué motivo? Porque el amor no se entiende como una cuestión sacrificial, como un don hacia el otro. El amor evidentemente se mide con la altura del Gólgota y no podemos interpretar el amor, incluso el amor humano, como una cuestión superficial o como una cuestión de epidermis. Necesitamos ir a una cuestión profunda, a un acto voluntario y libre de amar al otro, de recibir al otro, pero de entregarme al otro. Y esto es un poco el amor. El tema que, y con la liquidez, ¿sí?, esta falsificación del amor, donde el amor empieza a ser una cuestión utilitaria, hace que nos desviemos del sentido real y original del amor. El segundo punto es la infidelidad. La liquidez, al no tener relación concreta, ¿sí?, el matrimonio con la justicia, se empieza a interpretar la fidelidad como una cosa anexa o aneja al matrimonio y que se podría llegar a sacar. Incluso hay casos de matrimonios que plantean relaciones abiertas donde cada uno puede tener su otra pareja o incluso se plantea relaciones a través de internet o a través de distintas redes, donde uno puede llegar a ser infiel ahí, pero no significa la infidelidad, ¿sí? Exactamente. Obviamente que esto es propio de esta liquidez, donde nos mantiene en un plano donde no hay nada sólido, no hay ningún sustento. Evidentemente, la infidelidad empieza a destruir el amor, porque la fidelidad es propio, ¿sí? Es una condición necesaria del matrimonio, ¿sí? Es una condición necesaria del amor. Es el poder tener la confianza o la fe en la promesa del otro. En el momento en que se pierde eso, automáticamente el matrimonio empieza a desbarrancarse. Y la tercera característica de la liquidez dentro del matrimonio y la familia es el tiempo que carece de sentido y el sentido que carece de tiempo. Saint-Exupéry dice que el tiempo no es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla. Estamos en un tiempo, y en un tiempo determinado. ¿Y por qué es importante el tiempo? ¿Y por qué la liquidez va en contra de este tiempo? El tiempo presente, ¿sí?, como dice Luis en las cartas del diablo a su sobrino, en la carta número 15, habla del tiempo y dice que el tiempo es el punto, o el tiempo presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. O sea, el presente es el tiempo, es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Es el único momento en el que nosotros disponemos realmente y efectivamente de nuestra vida, de nuestra libertad. Y entonces, el diablo evidentemente va a estar intentando que nosotros vivamos o en el pasado, ¿sí?, preocupándonos de cosas que hayan pasado, o en el futuro, preocupándonos de cosas que todavía no existen. Y el vivir en el punto presente es lo que hace que yo pueda llegar a tomar decisiones concretas y correctas sobre mi vida matrimonial y sobre mi vida familiar. Imagínense, por ejemplo, el no vivir en el tiempo, ¿sí?, lo que afectaría a las tradiciones familiares, lo que afectaría a el sentido que tiene la familia en sí mismo, la transmisión de valores, Los recuerdos, ¿sí?, dejarían de ser recuerdos y pasarían a ser solamente anécdotas que no tienen ningún tipo de sentido. Piensen el tiempo que pasamos inmersos en cosas que no tienen valor eterno, en cosas que no tienen valor de eternidad. Y lo que no es eternidad recuperada es tiempo perdido. Muchas veces estamos metidos en el teléfono, metidos en la tecnología, metidos en redes, y nos olvidamos al final de que eso hace que estemos metidos en un mundo que es líquido, ¿sí?, que no permite las relaciones propiamente profundas o las relaciones humanas que son las que necesitamos. Entonces, estas tres características que son propias de la liquidez en esta cultura slim, que van destruyendo el matrimonio y la familia, son la falsificación del amor, la infidelidad y el tiempo que carece de sentido. Así que ocupemos el tiempo en las cosas que tienen valor eterno, y de ese modo el ángel estará en tu hogar.